aquí. Qué loco tenerte, ha sido mi mejor error. Noches soñando con que tú me quieras, noches rogando porque tú volvieras hoy. Vivo mejor, hoy solo soy yo. Tarde para intentar regresar. Noches soñando con que tú volvieras, noches rogando porque tú me quieras hoy. Solo soy yo. Bueno, vamos a cerrar el bloque de cumbia cheta con los número uno, ¿no? Los que tienen más visitas en YouTube, los más contratados, no son argentinos, pero les va realmente muy bien. Este tema en YouTube, el que vamos a escuchar, tiene más de 42 millones de visitas en prácticamente casi 2 años. Exactamente, son los uruguayos. Mano arriba, cerrando este bloque de cumbia cheta, dale. Claro que no somos nada, pero si fuera por mí, hubiésemos sido todo hasta este minuto que te escribí. Un mensaje preguntando si te pintaba salir conmigo, y la clásica respuesta: hoy salgo con mis amigos. Ah, bueno, entonces, listo, te clavo el visto y nos vemos. Quedar en casa, metida en la cama con el pijama, y vos seguirás pasándola bien. Justo en la noche me estás llamando, estás en la puerta, me estás esperando. Yo puedo jugar ese juego también. Así que andate con tus amigos, mejor así no quedas testigo. Voy a salir, porque la noche no es para dormir. Así que andate con tus amigos, mejor así. Que te escribí un mensaje preguntando si te pintaba salir conmigo, y la clásica respuesta: hoy salgo con mis amigos. Ah, bueno, entonces, listo, te clavo el visto y nos vemos. Mira, si me voy a quedar en casa, metida en la cama con el pijama, y vos seguirás pasando. Juego también, así que andate con tus amigos, mejor así no quedan testigos. Voy a salir, porque la noche no es para dormir. Así que andate con tus amigos, mejor así no quedan testigos. Voy a salir, porque la noche no es para dormir. La noche no es para dormir. Mira, si me voy a quedar en casa, metida en la cama con el pijama, y vos te giras pasándola bien. Justo la noche me estás llamando, el taxi en la puerta me está esperando. Yo puedo jugar ese juego también. Así que andate con tus amigos, mejor así no quedan testigos. Voy a salir, porque la noche no es para dormir. Así que andate con tus amigos, mejor así no quedan testigos. Voy a salir.

La música de la 106 llega a vos por gentileza de Metalúrgica Romagnoli. Siento siempre una canción. Le pasa a toda la gente, por ahí llega, tanto el hombre como la mujer llega del trabajo muy cansado, sí. Y por ahí se pone a ver televisión y se toma algo, los tipos generalmente. Uh-huh. Este tipo, amigo mío, estaba con un vaso de whisky viendo televisión, viene la mujer y le dice, a ver qué tanto tomas vos. Agarró. La mujer el whisky, lo probó. ¡Ah! ¡Qué porquería! Dice el tipo, ¿viste el sacrificio que hago para chuparme yo? ¿Te das cuenta? Y le pidió permiso a la mujer para salir. Le pidió permiso para... Y el tipo tenía una moto enduro, una Honda 4000, modelo 2006. No había salido y ya le tenía el tipo, ¿viste? No sabe. Y arrancó el tipo 12 de la noche, así. 14 marchas en 10 metros puso el vago. ¡Epa! Andaba en pijama en la moto. ¿Para qué? Para poder acostarse en las curvas. Al mangazo llegó un boliche bailable, se metió al boliche bailable y estaba el tipo... Claro, imagínate, las 2:30 de la noche hasta las 5, casi 5 de la mañana, enero ya estaba... no entiendo nada, loco. Primero me tomé 10 fernes, después 5, después 3, menos tomo, más me chupo, no, me voy a la mierda. Ya arrancó para la puerta. Cuando llegó a la puerta había un tipo que él pensaba que era el portero del lugar. Y no, era un milico. Le dice el chupo, loco, conseguime un taxi. Dice el tipo, ¿no ves que soy un almirante? Bueno, conseguime un barco, loco, entonces... Y salió, se acordó que tenía la moto y arrancó. No arrancaba. Pasó esos tipos que van a la fábrica con el bolsito, ¿viste? 5:30 de la mañana que iba a la fábrica, lo miró al tipo y dice, dura la vida el cheto, ¿no? Y se fue. Ay, nomás, le arrancó el tipo la moto. Primera curva que hizo, se le cruzó un perrito, un callejero alemán, chiquitito que iba por ahí. Se le cruzó. Ahí quedó el tipo estampado en el piso. Con una cara rara el tipo. Así una cara, ¿sí? ¿Viste la cara que puso Keegan cuando de la Soto le dijo, vos tenés que ser candidato? Lo mandó al muelle. Y viene el cana y le dice el tipo, en el piso le dice, escúchame, ¿no viste la flecha? Dice el negro, ni el indio que la tiró, vi. Ahí nomás el cana vio al perrito medio muerto, sacó la pistola y dice, no quiero que sufra. Chau el perro. Ahí nomás se levantó el negro y dice, menos mal que yo no me hice nada. Y arrancó para la casa el negro sin motos, sin documentos, sin llaves, sin nada. Llegó a la casa, el baba llegó cantando, estaba tranquilo, estaba relajado. Uh-huh. El negro, yo me pongo en pedo esta noche, total nadie lo va a notar. Dale, vamos a tomarnos un fernet del bueno, vamos a tomarnos un fernet ahora, a lo mejor me lo merezco. Y llegó ahí estaba, golpeando la puerta. Ahí está el gallo buchones. Allí le iba a pegar un tiro y me olvidé. La puerta, ahí, golpeando la puerta, el vidrio, todo negro. Le pegaba patada a la puerta. Salió la mujer, ¿quién es? ¡Ya! ¿Quién va a ser? ¡La Oloqui está ahora aquí! ¡Espera otro! Dice la mujer, ¡porquería! Yo no dormí en toda la noche. ¡Ay, yo seguro que sí! ¿Se puede saber el motivo que venías a las 6 de la mañana? Sí, el desayuno. Siempre gastándote la plata en mujeres baratas, en boliches baratas, en andar emborrachándote con los borrachos tus amigos. Nunca me compraste un pantalón, una pollera, una bombacha, un corpiño, dice el negro. Bueno, hace 30 años que estamos juntos, no sabía que vendía ropa, vos. Presentó Industria Metalúrgica Romagnoli, desde Saladillo y para todo el país. Fabricamos y reparamos norias, sinfines, moledoras, mezcladores, comederos, fabricación y mecanización de plantas de silos de todos los tamaños y capacidades, servicio de hidrogrúa, Industria Metalúrgica Romagnoli. Somos una empresa de Saladillo con proyección nacional. Ruta 205, kilómetro 183. O consúltenos al 02344-450-030.

la cintura muévela, con la cadera muévela. Si lo que quieres es bailar, si lo que quieres es gozar, si tú quieres bailar, sopa de caracol. Bueno, acerca a los chicos, acerca a los chicos a la radio, a ver. Todo el mundo está feliz. ¡Ay, feliz! Y no deja de bailar. ¡Eh, bailar! Todo el mundo pide luz, todo el mundo pide luz. No se dejan de tocar. ¡Otra, otra! Todo el mundo está feliz. ¿Sabes el polvillo que hay acá, no? Que está levantando todos estos discos que tenemos guardados. Todos estos discos son simples. Es tremendo. Ruido púa, sí. Tendremos que cantar. Saca la mano, Antonio.

Viste que hacen a veces tres temas por un intérprete. Bueno, lo vamos a hacer nosotros también. Me encantó Roxette en la mañana de la radio. Ahora estamos escuchando The Look. Y bien de los 90, ¿te acordás? Vestida para el éxito. A ver. Tremendo, ¿eh? Bien noventas esta música que está firmando la mañana de la radio. Nos deja las miguitas como para seguir el rastro, ¿no? Con la música de los 90. Vestida para el éxito con Roxette, dale. Cuatro por uno, no me llevo ninguno, a ver. Me encanta, esto se llama Peligroso, Dangerous. Boxset, la 106. Let's go, come on baby. She's a little bit dangerous. She's got what it Bueno, y si nos vamos, cerramos el bloque antes de la pausa bajando un toquecito. Seguimos con un poquito de rock también, ¿no? Pero bajando el ritmo. Ahí está. Bajamos un poquito el ritmo. Una rubia. Una morocha. Claro, son dos. El dúo Hal. Música ochentera aquí en la radio. Bajando un toquecito antes de la pausa. Never. Esto se llama Nunca. Dale, vamos, metal. At the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow.

Qué lindo, y junto a Zach Knoll nos tenemos que ir a una pausa. La verdad que me he divertido un montón poniendo música con vos aquí en la radio. Gracias, Andy. Buen fin de para vos también. Está Marcelito acá como loco mandando audios que no voy a escuchar. Excelente música. Buen fin de, dice Cristi Alviar. Y nosotros que seguimos, Mica que manda saludos también. ¿Qué más? Y tenemos los pedidos de los horoscopetes, pero los vamos a tener en el portal de la radio, la106.com. Se ha ido la mañana, nos había pedido Sagitario, Leo, Libra. Bueno, tenemos Géminis, muchos pedidos de Géminis. Así que van a estar todos en el portal de la radio, la106.com. Viva la fiesta. Nos vamos a la pausa muy chiquitita en esta mañana en vivo de la 106. Quedó mucha música, para el próximo viernes. Bueno, esta alemana que se fue de vacaciones, de eso se trata la letra, ¿no? La gente está muy loca. Una alemana que se fue de vacaciones a España y no podía creer lo al pedo que estaban los gallegos, que laburaban un ratito y se la pasaban comiendo tapas. La gente está muy loca. Claro, lo canta en español, Zach Knoll. Pero en realidad es una alemana que se va de vacaciones a España y no entiende cómo están tan de gusto los gallegos, ¿no? La pasan bárbaro. Nos vamos a una pausa. ¿Dónde quiere ir a vivir a España? No sé si acá, no sé si no me voy a Cataluña a vivir. Pausita y volvemos. 3 minutos para las 12 del mediodía. Una mañana espectacular. Bajó muchísimo la presión. 1009.4 milibares. Estamos con una temperatura de 19 grados, La humedad bajita, exactamente. La humedad en este momento 62%. Sensación térmica de 15 y temperatura de 19 por efecto del viento del norte a 16 kilómetros por hora. Volvemos. Fiesta de precios en frutas y verduras en Frutería y Verdurería Gali. Papa a la bolsa, 150 pesos. Papa 2 kilos, 15 pesos. Cebolla grande, lujo, 2 kilos, 15 pesos. Mandarina y naranja, super lujo, 2 kilos, 15 pesos. Acelga, paquete, kilo, 800, 12 pesos. Tomate, 2 kilos, 18 pesos. Zanahoria, 2 kilos, 15 pesos. Manzana elegida, 2 kilos, 29 pesos. Frutas directas de Río Negro. Verdura, la mejor, directa de Mar del Plata. Compra calidad al mejor precio. Verdulería Gali, Rivadavia y 12 de octubre, Saladillo. La herrería metálica tiene que ser fuerte, pero también tiene que tener una buena estética. Herrería Metal 25, con más de 10 años de trayectoria. Portones levadizos, correvisos, automatización, toldos, herrería de obra, canaletas, rejas, verjas, cortinas metálicas de aluminio inyectado, manuales o automatizadas. Herrería Metal 25, más de 10 años de trayectoria. Calle 11, entre 20 y 21. Número 181, celular 02345-1551-1657. Tenemos info, atención, porque está cortada la calle Roy, ¿no? Eso es. La Secretaría de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Saladillo informa que está cortada la calle Aureliano Roit entre Hipólito Yrigoyen y Ricardo Rojas por la construcción de la red cloacal. El corte se va a extender hasta el día martes. Ya venimos con los números de la suerte, dale. Doctor Claudio Daniel Bustamante, especialista jerarquizado en ortopedia y traumatología. Matrícula provincial 446.800 y nacional 100.365. Atiende miércoles por la mañana en Clínica Saladillo. Solicitar turno. A todo querés ponerle internet, pero no todos los proveedores llegan a todos lados. Exanet llega hasta donde vos estás. 02345-1566-3733. A todo, ponele internet de Exanet. Información que llega desde la Municipalidad de 25 de Mayo. Informan que el ciclo Folclore, Creadores y Fundamento, programado para hoy, se va a reprogramar a nueva fecha. Números de la suerte en las quinielas de hoy. En la primera, la ciudad, 9.936. Provincia de Buenos Aires,